www.fmlacaterva.com.ar. FM La Caterva, Radio Popular. FM FM Alternativa. FM La Caterva. fmlacaterva.com.ar. Del Río Bravo al Río de la Plata. Programa de la Asamblea de Mexicanas y Mexicanos en la Argentina. Acercando la realidad política de México a la Argentina, hermanando las resistencias. Del Río Bravo al Río de la Plata. Programa de análisis político. Escúchanos los jueves a las 19 horas en FM La Caterva 97.3, el programa de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en la Argentina. Jueves a las 19 horas en FM La Caterva 97.3. www.fmlacaterva.com.ar. ¿Pero cómo lo hacemos? ¿Que suene jocoso o que suene solemne? Jocoso primero. Jocoso primero. Buenas tardes, México. Buenas noches, Argentina. Buenas tardes, México. Buenas noches, Argentina. Estamos una vez más en este programa del Río Bravo al Río de la Plata, en nuestra emisión número 13, con unas cuantas novedades. Y la primera es que tenemos de vuelta al señor Arsinoé Orihuela. Hola, Arsi. Compañero, porque eso de señor, me aumenta la edad. Se aumenta la edad. Y la seriedad. Che, cuéntanos, ¿dónde andabas, Arsi? En Brasil, ya saben que yo tengo así como una especie de estancia flotante entre Brasil y Argentina, y bueno, pues pasé cerca de 2 meses allá, ya estoy de regreso, feliz de incorporarme al programa, aunque triste e indignado por los temas que nos corresponde tocar el día de hoy. Así es, que ahora vamos a pasar para allá, pero antes de eso, enviar un caluroso saludo a Mariana Blanco y Emanuel Rojas, que seguramente nos están escuchando desde México, decirles que, bueno, los extrañamos porque están bastante lejos de acá del programita, pero que siguen cerca también con sus diversas intervenciones en este programa, que hacen posible que se transmita todos los miércoles cada 15 días por FM La Caterva en el 97.3, desde la radio de Barracas, y también a través del www.fmlacaterva.com.ar. Y bueno, Arsi, ¿quieres comentarnos un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy? Y sí, bueno, mira, en un primer momento habíamos pensado en tratar el tema de Veracruz, de la crisis del periodismo. Por ahí hubo una sugerencia de que no se hablara de crisis del periodismo, sino periodismo bajo ataque, y no ceñirnos solo al caso de Veracruz, sino extenderlo al caso mexicano, porque de hecho México es uno de los países más peligrosos para el ejercicio periodístico en el mundo, ¿no? Desde el 2000 hasta 2007 se reportan cerca de 110 comunicadores, periodistas asesinados. Entonces decidimos abordar el tema de este ataque sistemático contra la prensa en México, y atendiendo un caso en particular que toca fibras sensibles en el país, que es el caso de la Narvarte, del multihomicidio de la Narvarte, en el que perdieron la vida Rubén Espinosa, periodista en Veracruz, Nadia Vera, activista estudiantil también en Veracruz, y otras 3 personas que no tenían ninguna militancia política o activismo en el campo periodístico, en el estudiantil, pero que se encontraban ese día en el mismo domicilio que las 2 personas que en general la opinión asume que eran el blanco de esa artera agresión criminal, que, insisto, se tradujo en la ejecución de 5 personas. ¿Acaso junto con Ayotzinapa, Nochixtlán y otros crímenes de lesa humanidad, este episodio, este asesinato múltiple, es uno de los episodios que más dolor generan en la sociedad mexicana, de los múltiples crímenes de lesa humanidad que laceran al país? Claro, y que pone en evidencia también este vínculo orgánico, ¿no?, entre el Estado, entre, digamos, un Estado que realmente siempre, de la única manera en la que se está haciendo presente desde los últimos años, es siendo partícipe, ¿no?, actor principal de este tipo de atrocidades. El Estado, la presencia del Estado se afirma en México en esos términos, estrictamente. Exacto. En términos de represión, en términos de militarismo y en términos de agresión, señaladamente a la prensa, ¿no?, a los comunicadores, a los periodistas. Hay el epicentro de esta agresión contra los periodistas es Veracruz. Solo en la administración de Javier Duarte de Ochoa ejecutaron a 17 reporteros. Uh-huh. Hace 10 días aproximadamente, tal vez menos, una semana, mataron a otro periodista. Uh-huh. En Hueyapan de Ocampo. Uh-huh. Cándido Ríos es su nombre, fue ejecutado por un comando armado. Y esta es más o menos la tesitura, digamos, de la relación del Estado con el periodismo. Ahora, siempre están envueltos en una como en una bruma de opacidad de estos crímenes, y es difícil discernir dónde participan agentes estatales en la comisión de estos delitos y donde se trata solo de comandos armados irregulares al servicio de algún cártel de la droga. Y esto es difícil de distinguir sencillamente porque en México, bueno, sabemos perfectamente bien que están coludidos operativamente el narcotráfico o el crimen, la criminalidad y las instituciones. Así es, y hace un momento también mencionabas como un caso en el que el Estado ha sido partícipe de este tipo de atrocidades, y mencionabas Ayotzinapa, y precisamente hace tres días llevamos 35 meses de la desaparición de estos 43 estudiantes normalistas de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, y bueno, denunciar que el Estado también aquí es el culpable, ¿no? Bueno. Y que externamos toda nuestra solidaridad, todos nuestros saludos a las madres y a los padres de familia de los 43 y de todos las y los desaparecidos de México. Para seguir con este tema que nos convoca el día de hoy, el periodismo bajo ataque en México a 2 años del multihomicidio de la Narvarte, ¿qué te parece, Arce, si vamos con una cápsula que nos pueda introducir también un poquito y ampliar esto que tú ahora bien nos comentabas? Sí, sí, sí, sí. Después iríamos con una musiquita. Que es la cápsula que normalmente me asignan a mí, solo que ahora, claro, Mariana ahora Blanco usurpó mis funciones. Le mando un saludo fraterno, atento. Se nos olvidaba que el quejoso, claro, llegó. Sí. Bueno, quejoso, ¿qué te parece si después de esa cápsula vamos con una musiquita para que te alivianes, que se llama Chacarera del Exilio, cantada por Rally Barrio Nuevo? Así que, bueno, pongan atención. Vamos. El pasado 31 de julio se cumplieron 2 años del multihomicidio de 5 personas en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, en el que perdieron la vida Rubén Espinosa, Nadia Vera, Alejandra Negrete, Mile Virginia Martín y Yesenia Quirós. El artero crimen, que es uno de los episodios que toca las fibras más sensibles de la crisis nacional, permanece sin castigo. Las líneas de investigación que involucran la labor periodística de Rubén y el activismo social de Nadia Vera en Veracruz continúan desatendidas. Y la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México hasta ahora solo ha dado muestras de iniciativa cuando se trata de coadyuvar con la construcción de una narrativa que criminaliza a las víctimas. A pesar de que las evidencias del crimen apuntan al Palacio de Gobierno en la ciudad de Jalapa, todas las indagatorias oficiales desestiman esta línea. Hay que recordar que en los últimos 10 años, Veracruz se convirtió en el lugar más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo. Solo en los 6 años de la administración de Javier Duarte Ochoa fueron asesinados 17 periodistas. Apenas hace unos días, el 22 de agosto, Veracruz cobró otra víctima. El corresponsal del diario de Acayucan, Cándido Ríos Vázquez,

programa de la Asamblea de Mexicanas y Mexicanos en la Argentina. Acercando la realidad política de México a la Argentina, hermanando las resistencias. Del Río Bravo al Río de la Plata. Programa de análisis político. Escúchanos los jueves a las 19 horas en FM La Caterva 97.3, el programa de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en la Argentina. Jueves a las 19 horas en FM La Caterva 97.3. www.fmlacaterva.com.ar. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Que suene jocoso o que suene solemne? Jocoso primero. Jocoso primero. Buenas tardes, México. Buenas noches, Argentina. Volvemos al programa del Río Bravo al Río de la Plata, que se transmite todos los miércoles cada 15 días por FM en La Caterva, en el 97.3 FM, que también nos pueden sintonizar por fmlacaterva.com.ar. Recordarles que también pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, Asamblea de Mexicanos en Argentina. Mexicanos cambian la A, la última A, mexicanos, ah no, la última O, por X. Ay, sí. Y también Asamblea de Mexicanos en Argentina.wordpress.com. Vamos a mandar unos saludos a nuestras radios que nos retransmiten de manera solidaria todos los miércoles en sus distintos programas de radio. Tenemos en Argentina Radio La Retaguardia, Radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. En México, la Radio Comunitaria Totopo, la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco y la Radio Comunitaria Totopo. En Chile tenemos también la Radio Placeres, Panamá, Radio Temblor, Uruguay, Radio La Gaviota y Radio Contacto Sur. Hoy estamos hablando en nuestra emisión número 13 del tema El periodismo bajo ataque en México a 2 años del multihomicidio de la Narvarte. Y justo antes de ir a la canción, tuvimos el agrado de escuchar en la voz de Mariana Blanco, lamentablemente con toda la información que allí nos transmitía de la situación terrible que se vive en México con el tema del periodismo, ¿no? Donde decía que el 75% del asesinato a periodistas implica agentes del Estado, donde hay una denuncia abierta, ¿no?, por parte de la sociedad civil, también de los periodistas, donde es evidente que hay una criminalización a la voz de los periodistas, pero también un aniquilamiento, ¿no?, y que en esto está involucrado el Estado y que Veracruz es el epicentro de este aniquilamiento. Esa cifra de 75% es con base en un estudio que realizaron en México, pero lo interesante es que del otro 25% restante no se sabe. Mira. No se sabe. Entonces, bueno, podríamos incluso conjeturar que en el 100% de las agresiones a comunicadores e informadores esté involucrado algún agente del Estado, uh-huh, ¿no? Que eso puede oscilar desde un elemento de seguridad pública hasta algún funcionario público de mediano alto rango. Claro. Y también subrayar que hay un seguimiento, una persecución sistemática también a los diferentes periodistas, ¿no?, a los medios alternativos. O sea, estas son noticias de todos los días que escuchamos de México, que sabemos de México, las radios populares, las radios comunitarias también, que lo están denunciando todo el tiempo, ¿no?, de una intervención a los celulares de varios periodistas. Digo, esto es parte de toda una maquinaria estatal, por supuesto, de aniquilar todas las voces que se atreven a denunciar en un contexto tan peligroso como es el mexicano, denunciar lo que pasa en el país, ¿no? Claro, y ahí está este asunto de que se hizo público recientemente del software Pegasus que compró el gobierno de México a una empresa israelí, presuntamente con el objetivo de perseguir a la delincuencia organizada, pero hoy está documentado públicamente que se usó el software para espiar a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. Y todo este clima de violencia y represión a escala ampliada bajo un manto de impunidad permanente. Eso hay que subrayarlo. Coincidentemente, el día de ayer el Índice Global de Impunidad publicó que de los 69 miembros de la Organización de Naciones Unidas, México ocupa el primer lugar de impunidad en el continente americano y el cuarto lugar a nivel mundial. Es interesante porque esta noticia pasó más o menos desapercibida. Claro, los medios que tradicionalmente consiguen romper el cerco, como Telesur, lo documentaron, pero evidentemente en México prácticamente no tuvo una circulación significativa en los medios de comunicación. Así es. Bueno, Arce, ¿te parece si vamos para poder ahondar un poco más sobre este multihomicidio de la Narvarte a 2 años del suceso? Vamos con una entrevista que Mariana Blanco realizó allá en Veracruz, me parece. En la Ciudad de México. Fue en la Ciudad de México. En la Ciudad de México con personal de Artículo 19, porque hay que recordar que en estos 2 años de la Narvarte ha habido una inacción flagrante de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, y quienes han realizado las investigaciones sobre el caso han sido organizaciones independientes los familiares de las víctimas. Entre esos organismos civiles independientes destaca una ONG que es Artículo 19, y bueno, ellos han sido un grupo que ha seguido muy atentamente e investigado, ¿no?, exhaustivamente el caso del multihomicidio de la Narvarte. Entonces tenemos una entrevista que, como bien dices, nuestra compañera Mariana Blanco concertó en la Ciudad de México. Claro, con Luis Eduardo Canap. Se acaban de cumplir 2 años del caso del multihomicidio de la Narvarte, en donde nos explicaras cómo va el caso a los 2 años. Pues sí, mira, en efecto, desde aquel 31 de julio de 2015, como lo refieres, el multihomicidio en la colonia Narvarte, donde asesinaron a 4 mujeres y a Rubén Espinosa, el único hombre, y entre las 4 mujeres, bueno, estaba Nadia Vera, que también venía de Veracruz, y ella era, bueno, activista y defensora de derechos humanos, y otras 3 mujeres, Mile, Alejandra Negrete y Yesenia Quiroz. Entonces, pues a 2 años ahora, este 31 de julio pasado, 2017, pues sí han habido muchos obstáculos en el caso. No ha habido avances para conocer qué sucedió ese día, qué sucedió. Y pues ha sido un camino en estos 2 años difícil y tortuoso, con sobre todo la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, que es donde está llevándose la investigación, pues, específicamente en la Fiscalía de Homicidios. Ahí entramos justo con un punto, ¿no? Que desde entrada no se investigó el caso con la perspectiva de la actividad periodística de Rubén y de la actividad de defensa de Nadia Vera. Por esto mismo, se remitió a la Fiscalía de Homicidios para investigar, pues, lo que hubo, 5 homicidios, pero particularmente para el caso de Rubén y para el caso de Nadia, pues no se dio vista o no se remitió la investigación a la agencia especializada, que hay una agencia especializada dentro de la Procuraduría que investiga delitos en agravio de periodistas. Y también hay una agencia especializada en delitos contra personas defensoras de derechos humanos. Entonces, pues no se remitió para que estas fiscalías o agencias especializadas, conforme a su expertise y a su mandato legal, pues investigaran estos asesinatos en el caso de Rubén y Nadia. Entonces, pues se quedó en la Fiscalía de Homicidios, que es uno de los puntos que señaló la Comisión de Derechos Humanos en la recomendación. Y este punto está relacionado con otro punto que también tocó la Comisión de Derechos Humanos en la recomendación y que nosotros desde el primer momento hemos estado impulsando. que se investigue, ya que está en la Fiscalía de Homicidios, se investigue ahí la línea relacionada con la actividad periodística de Rubén y con la actividad de defensa de Nadia Vera. Desde los primeros días presentamos, ofrecimos pruebas, promovimos también incluso notas periodísticas, videos, donde el mismo Rubén y la misma Nadia en videos, en entrevistas, denunciaban a las autoridades de Veracruz y señalaban incluso nombre y apellido a Javier Duarte, el entonces gobernador de Veracruz, ya que ellos pues sufrieron acoso, intimidación, seguimiento. Rubén, antes de llegar acá, pues se vino acá porque a la Ciudad de México porque pues sujetos lo intimidaban y lo seguían, ¿no? Y además agresiones, o sea, en protestas, por ejemplo, que cubría Rubén con su cámara, pues lo agredían ahí policías de estatales de Veracruz y también policías vestidos de civil allá en Veracruz. Y de Nadia Vera igual, incluso hasta sufrió un allanamiento a su domicilio allá en Veracruz. Entonces, pues a pesar de estos antecedentes, y nosotros cuando asumimos la representación, la coadyuvancia del caso, pues promovimos esto, presentamos pruebas, hemos presentado testigos, testimoniales de Veracruz, incluso que conocieron a Nadia, a Rubén, para que vinieran a dar su declaración. De los hechos de agresiones, estos antecedentes contra Nadia y contra Rubén que ellos conocieron allá, y pues no han investigado y mucho menos agotado, para decirlo mejor, estas líneas de investigación relacionadas con el periodismo de Rubén y con el activismo de Nadia Vera. Salió en febrero de este año 2017 un reportaje en Aristegui Noticias sobre empresas de seguridad de Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública, y que estaba en funciones cuando sucedieron estas agresiones hacia Nadia y hacia Rubén. Resulta que, bueno, en este reportaje se documentó, se investigó que este exfuncionario, que bueno, ahora está preso, ¿no?, que le imputan delitos de enriquecimiento ilícito y no sé qué, tiene empresas de seguridad aquí en la Ciudad de México, y una de ellas está a 5 o 6 minutos de donde ocurrieron los hechos, en la Narvarte. Pues ofrecimos, presentamos formalmente ante la Fiscalía esta prueba, este reportaje, ¿no? Y la Fiscalía pues respondió que no había relación o no está relacionado este reportaje o este hecho con lo que sucedió en la Narvarte, y que además no estaba justificado el generar actos de molestia al señor Bermúdez Zurita, así tal cual lo acordaron en el expediente. Entonces, esto sucedió apenas hace unos meses, en 2017, pero es lo que ha sucedido en estos dos años. No ha habido voluntad de la Fiscalía de Homicidios, de la Procuraduría local, para agotar estas líneas, investigar y agotar estas líneas de investigación que tienen que ver con las labores de Rubén y de Nadia. Entonces, ese es otro punto que hemos pues peleado. Ya, o sea, lejos de coadyuvar con el Ministerio Público, que esa es la figura formal, la coadyuvancia que hace uno con el Ministerio Público para promover pruebas, promover diligencias, no ha sido una coadyuvancia, ha sido pues una lucha con la Procuraduría para decirles que hagan esto, que hagan su trabajo, que agoten todas las líneas de investigación, que eso lo debe hacer cualquier ministerio público, agotar todas las líneas de investigación en un delito y ya, ver, pues digo, por qué motivos o causas sucedió, ¿no?, el hecho, pero eso no lo han hecho. Entonces, ¿qué es lo que identifican ustedes como organización de lo que está pasando en Veracruz? Pues mira, sí, el caso de Veracruz es muy, muy particular, sobre todo en el gobierno, como dices, de Javier Duarte, porque aumentaron terriblemente las agresiones contra periodistas. Incluso fue un total de 19 asesinatos de periodistas, que conforme a nuestra documentación y base de datos, 19 periodistas asesinados en el periodo de Javier Duarte. Algo que explica esto y que te mencionaba hace rato también es el contexto de que denominamos el contexto de macrocriminalidad que existe en México, que es la connivencia de autoridades con crimen organizado o grupos delincuenciales. Esto pues exponencia y este contexto de macrocriminalidad se ve claro en el caso de Ayotzinapa, de los 43 estudiantes desaparecidos hasta ahora. Ahí se ha evidenciado tal cual este contexto de macrocriminalidad, donde hay complicidad entre autoridades y crimen organizado y autoridades de distinto nivel, ¿no? Pues en Ayotzinapa vemos que desde el municipio hasta la Policía Federal o el Ejército, ¿no? También. Entonces, esto explica el aumento de agresiones en general en el país, pero sobre todo en Veracruz, porque también Veracruz pues es un punto, respondiendo a tu pregunta, es un punto estratégico también para pues ciertos grupos delincuenciales o el trasiego de droga. Es un punto también estratégico, y a través del puerto también. Entonces eso justo explica también el aumento de agresiones a periodistas, este punto. Pero también otro punto que explica este aumento es los niveles altos de corrupción que hay, justo también. Todo está ligado, o sea, no podemos verlo por separado, todo está ligado. La corrupción también permite que pues las autoridades volteen hacia otro lado para que pase algún paquete de drogas o no sé, o de armas, ¿no? O sea, eso también permite. Entonces, o el desfalco, no solo en cuestiones de delincuencia organizada, sino también el desfalco de funcionarios públicos, al erario público, ¿no? Al erario de la entidad. Y como lo vimos, son millones en el caso de Javier Duarte, ¿no? Que se le imputan más de 300 millones, si no mal recuerdo. Y bueno, ese es un caso, ¿cómo te diré? Visible, bueno, que ya salió ahora a la luz, ¿no? 300 o más de 300 millones del exgobernador Javier Duarte. Pero todos los casos que hay abajo del funcionario de la secretaría tal, o la secretaría o la unidad tal, ¿no? Eso es lo que no quieren que se sepa, y eso es lo que los periodistas quieren que se sepa. Entonces, pues, a ti periodista no dejo que publiques algo así, no dejo que salga esta información donde hay complicidad con ciertos grupos delincuenciales, o donde se sepa que estoy usando recursos públicos, ¿no? Entonces eso pues exponenció las agresiones, y hasta ahora, no solo en Veracruz, pues exponencia las agresiones contra periodistas. O sea, cuando te digo que la mayoría de agresiones viene por parte de funcionarios públicos, pues es que no quieren que se sepa lo que hacen o lo que no hacen. Varias organizaciones, varios medios y varios periodistas anunciaron que se iba a comenzar con un mecanismo que ellos mismos estaban como organizando para la defensa de del ejercicio del periodismo frente a que el gobierno, pues los mecanismos que se tienen desde el gobierno no funcionan, ¿no? Entonces el gremio del periodismo comenzó, digamos, a organizar algo. Entonces, no sé si nos puedes hablar un poco de lo que se está organizando desde la sociedad civil y desde el gremio del periodismo para la protección justamente de los periodistas. Sí, justo esta iniciativa que mencionas surgió con periodistas y con sociedad civil, Incluso Artículo 19, aquí México, fue una de las organizaciones convocantes, ¿no? Esta iniciativa, Agenda de Periodistas, creo que a esa te refieres, surgió este año, después de la tendencia en el aumento de agresiones, como te mencionaba, ¿no? Nosotros concluimos que 2016 hasta la fecha ha sido el año más letal para la prensa. 2016 hubo 11 asesinatos de periodistas en total. Y este año, 2017, hasta ahorita, 25 de agosto, que se está grabando esta entrevista, 9 periodistas han sido asesinados, conforme a lo que hemos documentado, 9. Entonces, este año empezó muy difícil, 2017, y sobre todo en el asesinato de Javier Valdés, que bueno, era un periodista pues conocido, reconocido y cimbró, ¿no? Él documentaba e investigaba allá en Sinaloa cómo los temas de narcotráfico, ¿no? Entonces, y esto que te digo también, ¿no? La connivencia con autoridades. Y esto pues trajo esta reunión que llevó 53 meses después de que inició el sexenio de Enrique Peña Nieto. 53 meses pasaron para que en este abril 2017 se sentaran este señor Peña Nieto y los gobernadores para decir que sí había un problema y que sí estaban matando periodistas. 53 meses pasaron, ¿no? Ya no se diga el sexenio de Calderón, pero bueno, estamos en este sexenio actual. Entonces, justo en este año difícil, que comenzó muy difícil, ya venía 2016, pero este año le dijo, quítate que ya te voy, ya lo estamos viendo hasta ahora, surgió esta iniciativa ya de desesperación, del gremio periodístico, ¿no? De las y los periodistas, con toda razón y con toda legitimidad, para sentarse primero a evaluar qué ha pasado o qué no ha pasado, ¿no? Que eso fue un primer momento de esta iniciativa, ¿no? Que salió, un primer momento como para sentarnos a evaluar qué problemas hay. Y periodistas de otros estados, también no solo aquí en la Ciudad de México, de otros estados se convocaron, ¿no? Para que ellos, pues, desde sus contextos, desde sus estados, desde sus vivencias, pues aportaran y dijeran qué ha pasado, hacer como un análisis, ¿no? Hasta la fecha de qué ha pasado o qué no ha pasado con las autoridades. ¿Qué se ha hecho mal, qué se ha hecho bien, que es, pues yo creo, más mal que bien lo que se ha hecho, y a partir de ahí armar una lista de propuestas de lo que se necesita trabajar o cambiar a partir de ahí? Entonces, pues es una iniciativa que está con periodistas y organizaciones de la sociedad civil, incluida Artículo 19, pero además. Del Río Bravo al Río de la Plata. Programa de la Asamblea de Mexicanas y Mexicanos en la Argentina. Acercando la realidad política de México a la Argentina, hermanando las resistencias. Del Río Bravo al Río de la Plata. Programa de análisis político. Escúchanos los jueves a las 19 horas en FM La Caterva 97.3, el programa de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en la Argentina. Jueves a las 19 horas en FM La Caterva 97.3. www.fmlacaterva.com.ar. Así es, seguimos en el programa de radio Del Río Bravo al Río de la Plata, tocando este tema del periodismo bajo ataque en México a 2 años del multihomicidio de la Narvarte. Estuvimos hablando hace un momento, escuchando la entrevista que le hizo Mariana Blanco a Luis Eduardo Canap, de Artículo 19. Y bueno, continuamos con este tema, Arsenio. Sí, ahora vamos a enlazar con Patricia Espinosa Becerril, hermana de Rubén Espinosa. Vamos a platicar con ella sobre el asunto de las investigaciones. Y bueno, quería saber si nos escuchas bien, Patti. Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Patti? ¿Cómo estás? Te saluda Arsinoé. Bueno, mira, para arrancar la entrevista yo quería ver si nos podías contar un poco. Yo sé que probablemente ha sido... te han preguntado esto múltiples ocasiones. El asunto es que acá tenemos un público que está más o menos descontextualizado en Argentina y en Sudamérica. Entonces nos gustaría que nos contaras un poco sobre el trabajo de tu hermano, sobre el trabajo que realizaba en medios de comunicación, saber si él estaba trabajando en algún medio que estaba bajo amenaza y por qué decidió salir de Veracruz. ¿Por qué decidió huir de Veracruz y exiliarse, autoexiliarse en la Ciudad de México? Mira, pues en realidad en un medio que estuviera en amenaza no conozco mucho. O sea, sí sé que en Jalapa realmente la cuestión hacia los periodistas está grave, es difícil, sufren muchos acosos, pero en específico yo creo que más bien era sobre la persona de Rubén Espino, no tanto el medio. Claro. Entonces, bueno, mi hermano, pues, antes de salir de allá, sí tuvo varias agresiones. De hecho, en el 2013 recibió una golpiza por parte de policías en una manifestación de estudiantes que no estaba participando él en ella, sino más bien le estaba cubriendo la nota. Y bueno, fue de las primeras agresiones que tiene mi hermano. Sí lo golpearon, incluso existen videos, hay evidencia sobre eso. Y la gente empezó a decirles que los dejaran, que lo soltaran, y bueno, gracias a eso como que ya no fue la golpiza más allá, ¿no? O sea, no fue tan, digamos, algo que lamentar en ese momento tan grave. Bueno, posteriormente, antes de venirse para acá, ya eran cuestiones más fuertes, ya lo seguían por su casa, entraba en alguna tienda y según sea hasta una persona una vez la arrebató algo que compró, ya eran intimidaciones más fuertes, ya pasar junto a él y golpearlo con el hombro, verlo directamente, estar fuera de su domicilio, aparecerse esas personas en lugares donde él estaba pues cubriendo la nota. Entonces, bueno, ya con estos acosos ya más fuertes y además de muchas intimidaciones que tuvo de personas vestidas de civil, pero que eran policías que estaban dentro de estas organizaciones, pues ya él decide autoexiliarse a Jalapa y venirse acá por una cuestión de seguridad. En realidad llega aquí al DF, a la Ciudad de México, y pues no decide denunciar directamente porque no confía en las autoridades, puesto que ellos mismos son los que lo están agrediendo. Aunque vestidas de civil y aunque no vestidas de civil, pero bueno, recibe las agresiones de ellos. Entonces él decide venirse y no denunciar, sino más bien decide acercarse a diversos medios y organizaciones que él considera de confianza para pues exponer su caso, creyendo que de esta manera pues él se protegía más, ¿no? Que protegía más su vida, aunque realmente él no estaba a gusto aquí tampoco. Él decía que pues sus amigos estaban en Jalapa, sus compañeros, y que era como, él sentía como un acto cobarde el venirse y dejar allá a sus compañeros. Claro, sí, hay que recordar que en ese asesinato múltiple perdieron la vida Rubén Espinosa, tu hermano, Nadia Vera, compañera y amigo de él, activista estudiantil en Veracruz, en Jalapa, Veracruz, Alejandra Negrete, Milé Virginia Martín y Yesenia Quirós, y que bueno, que todas las investigaciones, por lo que hemos escuchado sobre el tema, de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, han desestimado la línea Veracruz, es decir, lo que corresponde específicamente al trabajo periodístico de tu hermano y al activismo social estudiantil de Nadia Vera. ¿Quieres formular una pregunta? Sí, hola Patricia, ¿qué tal? Te saluda Liliana. Hola Liliana, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Sí, acá ya son noches. Yo quería hacerte una consulta, si nos pudieras, digamos, comentar un poco para todas las personas que por allí no están tan cercanas al caso de este multihomicidio de la Narvarte, desde acá, desde Argentina, que nos pudieras contextualizar un poco qué es esto del Comité de Coadyuvancia y cómo ha sido tu participación, digamos, en este comité, por qué decidiste participar, que nos cuentes un poquito sobre eso. Sí, mira, pues después del asesinato, pues se acercaron varias personas como para ofrecer apoyo, ¿no? Uh-huh. Nosotros no teníamos mucho contacto, digamos, en la cuestión periodística, no sabíamos mucho qué organizaciones podrían ser. Sin embargo, bueno, sí tenemos a una amiga en ese momento, digo, ahorita ya tenemos muchos amigos, pero una amiga periodista que en ese momento también, pues me dio más o menos el panorama de las personas que nos brindan su apoyo. Entonces, pues decidimos trabajar con Artículo 19, quien también desde un principio nos apoyó. Nos acercamos ya a ellos, platicamos sobre la situación y bueno, decidimos que era la organización, pues creo yo, correcta para trabajar el caso de mi hermana. Uh-huh. Y bueno, mi participación pues creo que ha sido activa. Mi hermana y yo pues vivimos aquí en la Ciudad de México, y el caso pues fue aquí, la coadyuvancia está aquí, entonces estamos siempre, ¿no?, en acompañamiento directo. Cuando hay que hacer alguna diligencia, pues estamos con ellos lo mayor posible. Desafortunadamente las otras familias pues todas viven lejos, viven a distancias pues considerables, y pues digo, pues de Emilia pues es colombiana, ¿no?, entonces es más la distancia. Entonces, bueno, ellos no pueden estar siempre presentes en las situaciones de reuniones y todo este tipo de cosas, y nosotros procuramos estar ahí, pues, por una parte, obviamente, porque nos interesa no solo el caso de Rubén Espinosa, nos interesa el caso de las 5 personas que murieron ese día, nos interesa que haya claridad en el caso, saber la verdad de los 5, ¿no? No solo estamos por Rubén Espinosa, obviamente sí, porque tenemos un lazo, claro, pues, de sangre con Rubén, ¿no? Y pues digo, sí, obviamente el caso pesa para nosotros desde ese punto, pero estamos ahí por todos. Y también pues como una representación de todas las familias que no pueden estar presentes, y además como un apoyo hacia los abogados, a la organización que nos está coadyuvando, ya que ellos pues están ahí al pie del cañón, y creemos que también es parte fundamental que alguna de las familias por lo menos los está acompañando siempre y vigilando que todo esté apoyando en lo que ellos necesiten. Y pues, digo, por eso estamos aquí, la participación pues ha sido activa totalmente. Uh-huh. Sabemos también que, Patti, que ha habido una falta de agotamiento de las líneas de investigación, pero ¿cuál ha sido, digamos, en resumen, esa experiencia de coadyuvancia de la familia con la Procuraduría de la Capital? Es decir, a 2 años del crimen, ¿cuál sería tu balance, uno, de las investigaciones oficiales, y dos, de los hallazgos de esos grupos civiles que acompañan el caso, y que, bueno, me imagino que deben tener también algunas pruebas o evidencias que no atienden las autoridades correspondientes? Sí, mira, pues desafortunadamente, en cuestión de autoridades, pues en un principio siempre ha sido un trato malo, yo considero que un trato malo desde el primer momento que ocurrió el asesinato. Realmente nunca ha habido, más bien amenazas hacia las familias, malos tratos, muy mal, o sea, creo yo que el trato ha sido malo. Cuando tuvieron un poco de disposición para atendernos y trabajar como que punto a punto el caso, digo, las investigaciones fueron mínimas. Desde un principio se inclinaron siempre a revictimizar, a tachar su imagen, a maltratarla, ¿no?, de los asesinados. Digo, en este sentido siempre fue como que primero se habló de un robo, increíblemente, de un cochinito con 6,000 pesos, en donde, sí, en un departamento en donde había aparatos eléctricos, celulares, o sea, otras cosas, que no se llevaron nada, o sea, fue un robo solamente por un cochinito. Desde un principio también que era sexo servicio y una cuestión de droga, y entonces empiezan a inventar o a decir que las personas que estaban ahí habían consumido drogas, sobre todo Rubén Espinosa y Nadia Vera, ¿no? Por supuesto, claro, porque pues había que decir que estaban en un lugar pues malo, ¿no? O sea, que ellos pues tuvieron culpa, o por consumir drogas, pues ellos tuvieron la culpa de ser asesinados, o no sé. Bueno, eso fue lo primero, y esas son versiones que hasta ahorita, a pesar de que no las tienen comprobadas, las siguen manteniendo las autoridades, no han cambiado, no sabemos el móvil en realidad, uno les pregunta y siempre todas las líneas están abiertas, pero todas las líneas significa sexoservicio, robo y drogas, porque Veracruz no se ha retomado absolutamente para nada. Solamente se fue a que declararan, no de forma formal, el gobernador Javier Duarte y otras personas de allá, pero en realidad era así, preguntas como, pues, ¿tú conociste a Rubén Espinosa, sí o no? ¿Sabías de su trabajo, sí o no? Algo que no los involucraba para nada. No hubo una investigación muy profunda. Sin embargo, se han presentado evidencias, se han presentado videos, fotografías, testimonios de personas de Jalapa, que además es importante decir que no precisamente porque las autoridades hayan querido que vinieran, sino porque nosotros exigimos que así fuera. Ellos realmente creo que citaron a una o dos personas y para preguntarles si Rubén Espinosa consumía drogas, si Rubén Espinosa era fiestero, si Rubén Espinosa consumía alcohol. O sea, nada que ver con su labor periodística. Claro, entonces, digo, tienen evidencias, tienen videos, fotografías, muchísimas cosas que ellos pueden utilizar para investigar. Y bueno, ahora Javier Duarte está detenido también aquí y la investigación sigue siendo escasa. Además hay que recordar que 4 de los 5 cuerpos fueron torturados y que los cuerpos de Rubén y Nadia fueron encontrados separados en otra habitación de la escena del crimen. Te pregunto, Pati, recientemente creo que fue el grupo de investigación de Carmen Aristegui publicó que las empresas del exsecretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, están solo a 6-7 cuadras de la escena del crimen. Él está acusado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Fiscalía General del Estado por involucramiento en 40 casos de desaparición forzada. ¿Ustedes han intentado presionar para que la indagatoria se concentre en la figura de Arturo Bermúdez Zurita? Claro, claro. También lo hemos mencionado a Bermúdez Zurita. Hemos hecho también esta precisión de las empresas de seguridad privada muy cerca de donde ocurrieron los hechos. Hemos hablado también pues de Javier Duarte. Pero como te digo, realmente, y a pesar de que los dos están detenidos y que ahí podría haber elementos, ¿no? Pues no los investigan, no sabemos qué está pasando, a quién están ocultando, a quién están protegiendo. Digo, dicen que la investigación sigue abierta, pero en realidad sigue abierta, pero sin investigar. Entonces yo no sé si es una investigación abierta. Y el hecho de que no investiguen Veracruz es preocupante, pues nadie... Vera también dejó videos en donde acusaba directamente a Javier Duarte de cualquier cosa que le ocurriera un año antes. Y es muy extraño que justamente estando los dos juntos pasara esta situación, ¿no? O sea, digo, sería muy mala suerte decir que estuvieron en el lugar equivocado ellos. No, por supuesto, no. Por supuesto que no. Y ahora que está detenido Javier Duarte, ¿ha habido poco más de apertura para atender la línea Veracruz o sigue... totalmente omitida por las autoridades? Porque, bueno, él está acusado de 7 delitos, fundamentalmente unos que corresponden a malversación de recursos públicos, pero en temas de ya de delitos de alto impacto, como homicidios, desapariciones forzadas, temas que ya corresponden al renglón de delitos de lesa humanidad, no figuran entre ninguna de las acusaciones. Ahora que él está detenido, ustedes han... intentado que la investigación siga ese curso de averiguación? Sí, nosotros estamos presionando por todos lados, ¿no? Que realmente se investigue. Sin embargo, no ha funcionado. O sea, realmente no lo han hecho. La última vez que vimos al procurador, bueno, al nuevo procurador, él mostró mucha disposición. A todos nos dijo que sí, pero desgraciadamente pues no nos dijo cuándo iba a ocurrir. Entonces, incluso él se comprometió a que la siguiente semana de esta reunión que tuvimos, que fue pues más o menos en el aniversario, en esas fechas, él nos dijo que nos iba a mostrar los videos inéditos de lo que ocurrió durante todo ese día en esa calle. Sin embargo, hasta ahorita, bueno, ya pasaron 20 días y no tenemos una respuesta del procurador de qué pasó con esos videos. Digo, Veracruz tampoco lo han investigado para nada, sigue exactamente igual que como se había quedado antes. Claro, ayer estábamos comentando hace unos minutos que publicaron que México era el país que tenía los índices de impunidad más alto. Yo te pregunto, Pati, ¿qué efectos ha tenido para ustedes especialmente, para la familia, esa persistente impunidad? Pues mira, ha sido una cuestión muy fuerte para nosotros. Primero, pues perder a un ser querido, ¿no? Al único varón de la familia, porque pues somos dos mujeres y mi hermano, el más chico de la familia también. Fue una cuestión bastante dura que nos ha dejado a todos, pues, cuestiones psicológicas muy marcadas, ¿no? De cuestiones de miedo, de no dormir, de tener de tomar medicamentos, de necesidad de apoyo psicológico, ha sido fuerte. Pero el hecho de que todavía revictimicen, el hecho de que todavía filtren información, fotografías, donde tuvimos que ver a los cuerpos de una manera brutal, que mis padres tuvieran que enterar por la televisión antes que por cualquier persona de nosotros, el hecho de ver que no se avanza, que hay impunidad, ver a las demás familias sufriendo de la misma manera sin saber qué es lo que está pasando y además lejos, ¿no? Con la desesperación de que no pueden estar aquí en todo momento y de que nada se resuelve, digo, sí nos deja un mal sabor de boca saber que esta ciudad pues es muy peligrosa, pero realmente, aparte de lo peligrosa, yo creo que el saber que no cuentas con las discautoridades que tenemos para que están para proteger el bienestar de cualquier ciudadano que no exista, eso es, yo creo que muy duro también, ¿no? Sí nos deja, pues no sé, el pensar que ya no podemos confiar tampoco en ellos y ahora entender el por qué mi hermano pues no confiaba en ellos, sí es obvio, ¿no? Entonces, sí, cuando lo estuvo en vida no apoyaban, ahora que ya no está, pues menos apoyan a la investigación. Y seguimos viendo cómo se siguen matando periodistas, cómo Jalapa sigue siendo un lugar de mucho peligro para ellos, cómo desaparecen personas, pues no sé, creo que es algo que realmente sí sería muy importante que vieran otros ojos, ¿no? A lo mejor externos, para apoyar, porque realmente está muy difícil esta situación aquí en México. Claro, esto que comentas de sentir, digamos, este desamparo por parte del Estado que en teoría supone debería garantizar los derechos de los ciudadanos. Bueno, en México sabemos que esto lamentablemente no pasa. Y bueno, yo te quería preguntar, ¿ustedes han pensado en espacios de articulación, de espacios donde puedan converger otras organizaciones, donde se generen sinergias, articulaciones, qué sé yo, como para generar una resistencia más fuerte desde la misma sociedad civil organizada, digamos? Sí, mira, pues sí lo hemos platicado con los abogados. Digo, nos acercamos también a la Comisión de Derechos Humanos para empezar aquí. También tuvimos, digo, no, ahorita ya sacaron una recomendación que la Procuraduría aceptó cumplir en todos sus puntos. Sin embargo, no fue fácil, también peleamos un año para que esta recomendación saliera. Entonces, también fue una cuestión difícil, pero bueno, ya nos apoya el que se vea que otra organización le está diciendo a la Procuraduría que hizo mal su trabajo y que no es solamente un pleito casado entre víctimas, abogados y Procuraduría, ¿no? Uh-huh. Ya viene otra instancia pues ajena a decirle si hizo mal el trabajo. Sin embargo, hasta ahorita también se supone que la Comisión de Derechos Humanos tiene que estar presionando a las autoridades para que esta recomendación se siga. Y ahorita pues tampoco hemos tenido mucho avance. Sí hemos platicado el hecho de pues buscar un apoyo a lo mejor ya internacional. Sí nos gustaría que hubiera gente especializada también y ya lo solicitamos. Un grupo de expertos que nos apoye más en esta cuestión de reconstruir, ¿no?, la situación, saber más o menos qué pasó, cuestiones. Pues en lo que, ahora sí que en lo que se pueda de forma legal, que investigadores que sepan estas funciones. Uh-huh. Sin embargo, bueno, le estamos dando el tiempo para que estas personas respondan, que yo creo ya fue suficiente, pero sí, yo creo que vamos a tener que buscar pues organizaciones y apoyos externos y a lo mejor pues internacionales. Bueno, Pati, te quiero agradecer mucho tu intervención, tu apertura para conversar con nosotros, refiriendo a eso que comenta mi compañera de las articulaciones. Bueno, decirte a ti, decirles a todos en México que cuentan con nosotros para tratar el tema intensivamente desde nuestro espacio acá en Argentina. Tuve oportunidad de conocer a tu hermano, es un extraordinario profesional, una extraordinaria persona. Su ejemplo es Ave Migratoria. Acá el gremio periodístico reconoce el trabajo de tu hermano y están todos atentos al seguimiento de las investigaciones sobre el multihomicidio de la Narvarte. Recibe un abrazo fraterno y estamos en comunicación, Pati. Muchísimas gracias por el espacio y de verdad les agradezco que difundan este tipo de información. Y bueno, recordar que pues que sí es un caso de la Narvarte y que es un caso más, desgraciadamente, que ocurre aquí, pero yo creo que sería muy bueno ya no acostumbrarnos a vivir con ninguno de este tipo de casos. Sin duda, uno de los, crímenes más dolorosos. Gracias, Pati. Gracias, saludos. Bueno, estuvimos hablando con Patricia Espinosa sobre el tema de el multihomicidio de la Narvarte, quien nos pudo contextualizar a estos dos años que ya van de este multihomicidio, donde todavía no hay una respuesta por parte del Estado. Y bueno, ya llegamos al final del programa, Arsinoe. Agradecer a Pablo Barata por la operación técnica. En la producción estuvo a cargo Mariana Blanco y Emanuel Rojas. Y bueno, nos vemos dentro de 15 días en miércoles, 19 horas Argentina, 17 horas México, del Río Bravo al Río de la Plata. Gracias, hasta luego. Chao. 97.3 FM La Caterva, la radio comunitaria de Barraca. www.fmlacaterva.com.ar